La definición de la palabra desplazamiento se denomina el cambio de posición que experimenta un cuerpo desde un punto inicial A hasta un punto final B, a través del movimiento. Además, es la longitud que recorre un cuerpo para desplazarse desde un punto inicial hasta un punto final. Los desplazamientos pueden representarse de diversas maneras, por ejemplo, con vectores o líneas. En física, el desplazamiento tiene una definición muy concreta y muy precisa, y es que es la resta o la diferencia entre una posición final o punto final y un punto o posición inicial. En pocas palabras, es una resta de posiciones o una diferencia de posiciones. Si una partícula o cuerpo o persona está en un punto, hace un gran trayecto y vuelve de nuevo al punto inicial, se diría que el desplazamiento fue cero. En el desplazamiento no importa los intermedios. En el desplazamiento en física solamente importa lo final y lo inicial, que en este caso es una cuestión espacial. Es una posición que se puede asignarle un punto en un plano cartesiano. A rumbo, no consideres el plano del horizonte, descuida las direcciones en las que nos movemos. Hacia todos los lados están las vías y vallas de los hombres. No las sigas, ve sin puntos cardinales, despabila, observa que no hay dónde ir. El único lugar al cual llegar es hasta este interior. Éter, que se pierde en la trocha y persigue la sombra. En la noche la alcanza ya tenue para recostarse buscando calor. Alza el pie sobre el suelo, despliega tus velas, enciende el corazón motor, corteja a las estrellas, forja el nuevo camino. Refugiados en el globo, no hay espacio en el ozono. Respiro puro carbono y se mata por petróleo. Con gobiernos que comunican y promueven el odio. Transhumantes se trasladan a otros territorios. Y sigue siendo obvio, y no llega el otoño. Epidemias inventadas en laboratorios. Exiliados sin salida que buscan techo y comida. Que buscan techo y comida. Mira muros y brandicas con fronteras nocivas. En plena la travesía con hazañas suicidas. Sueños de mariposas que se estallan con dinamita. No el amor humanitario por los niños de Siria. África y Palestina llevan la pérdida de familias. Oriente donde se forman grupos extremistas. Latinoamérica se despiertan y buscan rebeldía. Y mientras tanto mi Colombia entregada a compañías. Entregada a compañías. Mamá hijita Gualayun, antes está cogiendo tu mãe tuya. Guacuay pa guayacanayno. Guayacanay pa skatu mui guacuay pa guayacanay. Pata shanda sali skalia ka skaha. Maria shanda guastuma tuya sunajin tuya. Skaha jotro in guaynayunish. En nuestra cultura, desde hace muchos años, hemos vivido grandes desplazamientos. El desplazamiento es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política como el derecho de locomoción, que consiste en que todos los colombianos podemos movernos libremente por el territorio nacional, pero cuando estos desplazamientos son de manera forzada, lo que en un principio es un derecho fundamental se convierte en una violación a los derechos humanos, pues el desarraigo a nuestra tierra natal, al lugar donde nos desarrollamos profesional y económicamente, conlleva a que en el país crezcan los niveles de miseria y crezca también el resentimiento social. En Colombia se nos hace difícil alejarnos del concepto del desplazamiento sin relacionarlo con el desplazamiento forzado, el cual se presenta por razones ajenas a la voluntad, viéndose una persona o grupos obligados a desplazarse o huir de un lugar a otro, movilizándose de manera imprevista y dejando atrás seres, raíces, tejidos, lazos. Sin techo, sin frontera, sin futuro y sin bandera. Caminando, volando, nadando del sur para el norte sin saber lo que le espera. Una ciudad fría y dura, lo del progreso es mentira. Allá nadie es bienvenido y menos con tu mixtura. Tu ternura y tu dulzura, un suspiro y pa' adelante. Caminante, errante, forzado, emigrante. Pero ¿quién se beneficia de que tú no tengas nada? Porque te han robado todo, la tragedia no se ha apiado. Y las respuestas pues ni modo, ¿cómo? Por la guerra, la pobreza, el desarrollo o el progreso. Por represas, carreteras, por cultivos, por tu tierra. Por petróleo, por el oro, por sacarte de la sierra. Paciencia, resistencia, dignidad y resiliencia. Que ya vendrá nuestro turno, construiremos el retorno. No volveremos a irnos y ellos no volverán. Hay una forma de desplazamiento histórica que no hemos abordado suficientemente en sus conexiones con el fenómeno contemporáneo del desplazamiento, y tiene que ver con los miles de miles, casi millones prácticamente, de hombres y mujeres negros que trajeron de África en contra de su voluntad, como desde el siglo XVI en adelante, y que aún hoy se siguen moviendo por el territorio nacional, desplazados por megaproyectos, por grupos armados, por la explotación minera. Es una situación muy compleja, porque está atravesada pues de unas líneas globales del capitalismo que solo pueden servir para comprender la violencia contra estas personas. Así pues que no es solamente mirar el desplazamiento forzado de una comunidad X en algún lugar recóndito de la selva chocuana, sino conectarlo también con el desplazamiento histórico, porque la diáspora negra viene moviéndose en contra de su voluntad desde hace siglos. Ni vengo nan kojizan asino gani jia zanakin avirajak chizan gonere. Cada día nuestro camino los han cerrado, convirtiéndolos en propiedad privada. Soy de la comunidad Huaca. Tengo 65 años. Soy una persona hija de una madre y un padre que fueron desplazados porque su abuelo fue desplazado en el 48. Desde allá huyeron porque él era liberal y los conservadores lo buscaban para matarlo, porque la población se dividía entre liberales y conservadores. Desde esa época conozco y vivo y he sentido el desplazamiento, porque los abuelos nos contaron todas las historias que les tocó vivir. Y desde ese entonces uno tiene la memoria de que los campesinos, los negros, los indígenas siempre han sido sacados de la tierra. Es un país que se ha construido a partir de arrebatarle la tierra al campesino, al indígena y al afro. Son personas desarraigadas, porque los arrancan de la cultura, son desterrados porque los arrancan de la tierra y son exiliados a un centro urbano que los discrimina, los rechaza, porque no son urbanos, porque tienen otras prácticas. Muchos están condenados a pararse en una esquina a vivir de las limosnas o vendiendo confites o estirando la mano en un bus. Creo que Colombia tiene ese desangre histórico de desplazar la gente, de sacarla del campo por intereses eminentemente terratenientes, ganaderos, de explotación, industriales. Y hasta hoy podemos decir que la gente sigue siendo arrancada de la tierra, arrancada de su terruño, de la vida, de la existencia, por intereses eminentemente económicos que no tienen nada que ver con la cultura. Y creo que sería interesante empezar a devolverle a la gente su arraigo a la tierra, su arraigo al ecosistema, al agua, al aire, al oxígeno, a la vida, porque lo urbano entra en crisis y no tiene la posibilidad, en esta pandemia, por ejemplo, en esta cuarentena, en este encierro, sobrevivir, sino gracias al campesino, a ese poquito número de campesinos negros, indígenas, que todavía quedan en el campo y que puedan alimentarnos en algún momento de lo que en lo urbano se demanda. Nuestra esperanza está en que el campo vuelva a vivir y no a partir de la guerra, la violencia y los desplazamientos, sino que se pueda reincorporar a la vida, a la civilización, a la cultura, a la tecnología, pero sin abandonar lo propio, el campo, su arraigo, su identidad, su cultura, su conexión con la madre tierra. Ay, amor, que no miras color, la fe del campesino emigrante, de su tierra labradas con fervor, hoy semilla que germina, en cambio de la revolución. Soy una joven de la región del Valle del Cauca, exactamente Jamundí Valle, y quiero hablar del desplazamiento desde mi punto de vista. Cuando hablamos de desplazamiento, podemos hablar de diferentes tipos de desplazamiento, pero en este caso yo quisiera ahondar en el desplazamiento forzado de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. ¿Sí? A causa del conflicto armado interno, la violencia por las bandas criminales, el narcotráfico, podría también decirse por los grupos armados, podríamos decir que el desplazamiento también se da por violencia intrafamiliar. Entonces, en este caso, los desplazamientos internos en Colombia pues, han sido un fenómeno masivo y sistemático, ¿no? De larga duración y vinculado pues, en una gran medida al control de territorios estratégicos. Entonces, podríamos decir que la confrontación entre actores armados, pues también existen intereses como cuáles, intereses económicos, políticos, que presionan al desalojo de la población civil, de las tierras y de los territorios. Eso es una situación que se ha venido presentando y que se ha presentado en Colombia por largo tiempo y que hasta este momento se sigue presentando por ciertas diferencias que se manejan a nivel político y económico, como lo decía anteriormente. Hola, ¿cómo estás? Mira, lo que yo pienso del desplazamiento forzado es que es una categoría de análisis creada por ONU que le tiene la connotación política. Para mí la categoría más adecuada es el desarraigo o el destierro, que significa arrancar a una persona, a una comunidad, a una sociedad de todo su tejido cultural, ancestral, político, territorial, sacarlos de ese espacio, arrancarles todo lo que han construido por años, ¿sí? Y forzarlos a otro espacio que no ha sido propio, que no han decidido estar allí para consolidar otra forma de camino que a veces no es la más sana, no es la más bonita y por el contrario, sanar las huellas del destierro y del despojo es de lo más complejo en la existencia social, se llama trauma cultural, trauma social, y que hoy Colombia, por ejemplo, es de las huellas que hoy seguimos tejiendo porque los territorios fueron desarraigados. Oh. las manos vacías. Es como empezar de cero en la vida. Yo soy una joven del Catatumbo. Y en cuanto al tema del desplazamiento, debemos darnos cuenta que es un tema muy delicado, ya que nuestro país ha tenido que lidiar con ello durante décadas. Esta crisis humanitaria ha afectado a toda nuestra población civil y a la sociedad en general. Y yo creería que se debería implementar nuevas políticas públicas para que haya un mejor reconocimiento y reparación de los derechos de las personas desplazadas, ya sea individual o masivamente. Bueno, yo creo que el desplazamiento es un acto desgarrador para quien le toca vivirlo. Es la manera más cruel de desarraigar no solamente la persona en sí, sino todo lo que lleva consigo, su historia, su vida, sus seres, hasta en lo más mínimo. El desarraigo como tal es algo que uno lo podría, pues se lo puede, digamos, imaginar como cuando uno arranca una planta, un árbol de su sitio. Es así, tal cual. Imagino yo que es así tan doloroso y tan cruel sentir de que parte de su vida y poco a poco va muriendo, o simplemente tener también que adaptarse a esos cambios tan bruscos. Eso para mí es el desplazamiento. Días sin nombre en las planillas, observando a distancia la congestión de un vacío estruendoso. Adormecidos cuerpos tanteando entre telones de humo oscuro. Con carteles de cartón, elevamos nuestras voces muteadas, desprovistos y abrumados, atentos al inquietante extravío. Desearíamos el retorno o un terruño de donde no ser expulsados. No nos hemos ido, no hemos vuelto. Habíamos dejado todo, como que pronto regresaríamos, y todavía ya esperando bajo este caminar cansado de añorar sin dormir utopías imprecisas, distorsionadas, el tiempo desfigurando las memorias, negándolas. Si no recordamos que también somos de donde venimos, podríamos darnos por perdidos y tal vez tendríamos que vivir así. Los sueños del futuro se tornarían en pesadillas de los sueños del pasado. Pero ni de ellos ni de nosotros nos olvidamos. ¿Acaso dejaremos de buscarnos? Exhibiendo esta separación de miembros, corrimos a buscar refugio en la intemperie, apartándonos de la tierra que está fundida con nuestro pecho y nuestra sangre, renaciendo a cada día con incierta esperanza. Somos quienes corren tras la vida mientras huyen de la muerte. Nuestra fuerza se alimenta en el amor y en el deseo profundo de justicia. Las raíces y los retoños no paran de crecer. Seguiremos abriéndonos paso entre los escombros, y de nuestras flores volarán incontenibles semillas nuevas, lejos de la sombra de los perseguidores. El sentimiento general es miedo. Días previos a mi viaje comencé a sentir ansiedad por el futuro. Imaginaba muchos escenarios posibles, algunos trágicos, otros llenos de esperanza y alegría por ver a las personas que amo. El proceso fue fácil, pero tedioso. Pedir permisos, esperar respuestas, llenar formularios, comprar pasajes inflados por plataformas digitales. Tomar aislamiento extra para disminuir posibilidades de contagio. Viernes 17 de junio, puente festivo. Termina el poco poblada, mucho silencio, los días con gente haciendo fila para comprar tiquetas y disfrutar de los días libres terminaron. Pasé por varios filtros, al final ingresé a la sala de espera, hicieron el llamado, más filtros, más silencio, más tensión. Ahora de 1000 personas en un vehículo disponible para 34, silencio, distanciamiento, música en la cabina del conductor. A pesar de las indicaciones de no parar en el camino, lo hicimos. Fuimos al baño, tensión, silencio, preguntas, esperamos, continuamos nuestro recorrido. La gente subió y bajó del vehículo en repetidas ocasiones en diferentes localidades. Llegamos a nuestro destino. Silencio, distanciamiento, miedo. Pensando un poco en, bueno, en la petición que me hiciste para hacer una reflexión sobre el desplazamiento, pues me vino a la cabeza un hecho que creo que es muy importante, que sería la feminización de la migración en este siglo. En este sentido, bueno, decir que cada vez son más las mujeres y las niñas que emigran solas, sin sus familias, y teniendo esto en cuenta y queriendo poner la vida de las mujeres en el centro de los debates y de las reflexiones, sobre todo la vida de las mujeres migrantes, veo muy interesante hablar o reflexionar sobre las cadenas globales de cuidados. Son millones las mujeres desplazadas por el mundo que en realidad son las que sostienen la vida. Mujeres que emigran para cuidar a hijos y mayores de otras mujeres, habiendo dejado en sus países de origen a sus hijos y mayores, seguramente al cuidado o a cargo de otras mujeres de la familia. Es ahí cuando hablamos de cadenas globales de cuidados. En el caso de España, bueno, que es pues el caso que yo más conozco, son muchas las mujeres migrantes que trabajan cuidando niños y mayores para que otras mujeres puedan desarrollar su carrera profesional. Y esto en realidad no es algo nuevo, ya que en España, después de la Guerra Civil, fueron muchas las mujeres y niñas que tuvieron que emigrar a Francia o a otros países europeos a trabajar de lo que se llamaban aquel entonces de sirvientas en casas de, bueno, de gente más rica. Son las mujeres las que históricamente se han ocupado de los cuidados, y queda claro que la reproducción y cuidado de la vida está totalmente infravalorada. Es un trabajo que realmente no se pone en valor. Y a pesar de que es imprescindible para el sostenimiento del modelo capitalista en el que vivimos. En definitiva, pues yo que sé, creo que es un debate muy largo y muy interesante, que hay mucho que hablar. Evidentemente, son las mismas comunidades quienes poseen la gran fuerza para mantenerse resistiendo, defendiendo y salvaguardando sus memorias y su pueblo. Para decir soy dueño de un pedazo de tierra, es tener un grupo de tontos que me crean, que las mentiras se crean. Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra, es tener un grupo de tontos que me crean, que las mentiras se crean, que las mentiras se crean, que las mentiras se crean, que las mentiras se crean, que las mentiras se crean, que las mentiras se crean, que las mentiras se crean. Se crean.